siendo voluntad. Solo rock and roll y nada más. Viernes por la noche no hay calma. La radio está ya sin alma. Darío grita con furia. Buenas noches, esto es Alto Voltaje, programa número 183. Mi nombre es Darío Bardi y acá estoy con Juan M. Guareschi de Córdoba Capital. ¿Cómo va? Buena, bien? buena. Bien, acá andamos, che. Todo bien. Acá estamos. Bueno, último programa del año para nosotros. Último programa, entonces vamos a explicar rápido cómo va a ser este programa. Sí. Este programa va a estar un bloque Juan y un bloque Roma que se va a prender un poco más tarde. Y así es. Vamos a hacer los bloques de siempre, pero vamos a elegir nosotros un tema, o sea, Juan va a elegir un cover, yo voy a elegir un tema en vivo, Roma va a elegir el blues, qué sé yo, eso después lo veremos en el transcurso del programa. Así que ahora en el primer bloque vamos a hacer el cover. Primero voy a decir rápido las redes, que son Instagram, @altovoltaje71, el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje, el canal de YouTube es Alto Voltaje LP, donde están subidas las entrevistas. Y también los programas. Y recordar que pueden escuchar todos los programas justamente en la plataforma de cadornarock.com, en iVoox y en Spotify. También decir que el mail para las bandas que quieran mandar su música es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es 221-614-5773. Así que bueno, ahora vamos a arrancar con Juan y vamos a arrancar. Juan, ¿qué te parece si arrancamos con el cover? A mí me parece bien. Bueno, entonces vamos a arrancar en el primer bloque directamente con el cover que lo voy a elegir yo. Pero vamos a hablar con Juan sobre los covers en general. ¿Se entendió? Digamos que está charlado, claro, sí, digamos que está charlado, digamos, las elecciones de los temas. Pero en este caso no sé qué cover elegiste, así que estaría bueno que... Yo ahora voy a decir qué cover. Yo elegí el cover de Ugly Kid Joe, Gatos en el Tejado, o si querés decirlo en inglés, como quieras. Que es un tema que yo conozco el original, pero no conozco al artista, que es Harry Chapin, ¿no? Que es un tema del año 74. Yo conozco el de Ugly Kid Joe, por eso quiero poner el de Ugly Kid Joe, que lo debe, es más. Es uno de esos covers que la gente conoce más el cover que el original. Ah, pasa. Bueno, Juan, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar el tema, porque si no vamos se nos va a ir la hora. Sí. Sí, vamos sí. a ir al tema. Este tema, como te decía, lo sacó Alki Show en el año 92. Que yo lo conocí justamente por los famosos videos que pasaban en MTV en esa época, cuando MTV era un canal respetable. Y te acordás que teníamos en los canales de aire, teníamos el Pepsi Music, algo de eso, que pasaban videos. Sí, sí, señor. Bueno. Sí, ahí nació, ahí estuvo Del Moro, ¿te acordás? También creo que fue en Pepsi Music. No. Del Moro estuvo después en Match Music. Match Music. Yo te digo, el Pepsi Music era un programa que no tenía conductor. Pasaban una hora de videos en el viejo Canal 11. Mirá. No era Telefe todavía. Y después a los principios de Telefe. Pero no había. Yo igual Inti vi lo banco. Sí, justamente yo tengo una caja llena de VHS de cuando grababa los videos de MTV. Tengo un montón de videos, qué sé yo cuántos videos tengo. Y bueno, ¿y tenés uno VHS? Era... O sea, video reproductor tenés. Tengo la casetera, pero el otro día la fui a usar y no me andaba, me quería matar. Pero no sé si no me anda la casetera o es en la tele, me parece que se me cagó la tele. Así que tengo que probar. Tengo que probar después. Pero siempre, y si se me llega a romper, la mando a arreglar. Porque tengo videos viejos que no se pasaron a DVD, a CD, quiero decir. Entonces está mi ahijado cuando era chiquito, mis perros que ya fallecieron, viste, todas esas cosas. Entonces son cosas que tengo. Tengo a mi viejo hablando, entonces tengo que tener la casetera, viste. Bueno, te decía, este tema, cuando yo lo escuché por primera vez, lo escuché por un amigo que hizo Alto Voltaje. Le mando un saludo a Gustavo Tesorieri, que hizo unos cuantos programas conmigo. El Flaco. Sí, señor. Sí, y el flaco era fanático de Ugly Show y tenía ese CD. Entonces yo ahí escuché ese tema, vi el video y dije, qué buen tema. Pero yo pensaba que era Ugly Show. Años después me enteré que era un cover. Así que vamos a escuchar ese cover. Primero, antes de pasar el cover, quiero decir una cosita chiquita. Hoy me enteré de la muerte de un compañero mío de trabajo, que era muy amigo mío en el trabajo, un astillero, y que él me ponía siempre comentarios sobre el programa, viste, aguanta el rock, viste, qué sé yo, cosas por el estilo. Que él te decía mucho, a todos les decía ídolo, entonces él era el ídolo, todos lo conocíamos como el ídolo. Y hoy me quedé duro porque, claro, no lo veía en Facebook, pero no sabía que estaba enfermo, pero le pregunté a un compañero mío, que también, bueno, un amigo mío que también era ex compañero mío, que ahora es capataz, subí una foto con él y me quería morir cuando la vi, ¿viste? Entonces dije, le pregunté, bueno, le agarró un cáncer que en 3 meses lo liquidó, me dijo. Entonces, le quiero dedicar el programa al ídolo, a Marcelo Quiñones, que era un gran compañero y una gran persona, y le gustaba mucho el rock, era fanático del rock el loco. Entonces, le voy a dedicar el programa a él. Así que ahora vamos a escuchar el cover, vamos a escuchar el tema de que hizo Alki Show, Cats in the Cradle, gatos en el tejado para otros. To walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when we'll get together then. You know we'll have a cool time then. Said thanks for the ball, Dad. Come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, oh, not today. I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him. Yeah, you know, I'm gonna be like him. other day. So much like a man, I just had to say, I'm proud of you. Could you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Bueno, y estamos en el bloque del tema en vivo, que siempre, nunca hacemos el bloque del tema en vivo, porque en realidad ponemos un tema y nada más presentamos la canción, pero esta vez vamos a hablar del tema en vivo, que en esta ocasión lo va a elegir Juan. No sé qué tema elegiste. Bueno, elegí un tema de una banda que todos los que escuchamos Alto Voltaje seguro que conocemos, que en este caso es Divididos. Uh-huh. Divididos. Que sacó disco nuevo hace ya unos días nomás, que es un disco en vivo. Ya estamos llenos de discos vivos de Divididos. Creo que la mayoría de su discografía hoy en día debe ser mitad y mitad prácticamente. No sé si mitad en vivo y mitad en estudio. Más o menos. Porque yo lo que estoy viendo acá, que hace rato que no saco un disco, digamos, completito, digamos, de estudio, y siempre es... está reeditando muchas presentaciones en vivo que ha tenido. Una de las últimas es en Argentinos Juniors. Sí. Un disco que pude escuchar completito durante la semana. Y uno de los temas, entre tanto que tiene, porque empieza con Cajita Musical, A la Delta, Casi Estatua, haciendo cosas raras. Bueno, todo el popurrí que ya conocemos de Divididos, con un poco de comienzo de ellos. Algunos temas, por supuesto, que son de la época de Sumo, como La Rubia Tarada, Next Week, etcétera. Bueno, hace algunos covers, algunos temas que son como covers, pero están en vivos. Por eso dudamos, decía yo, bueno, si tengo que elegir yo un tema de cover, elegía seguramente de este disco. Claro. Hay varios para elegir, porque entre los que hizo tenemos Sucio y Desprolijo con el Tano Marcello. Sí. También hizo la versión Sé Vos, esa Alma versión hermosa, de Alma Fuerte, hermosa, casi acústico. O sea que acá con este tema hacíamos super clásico, hacíamos el en vivo, cover y balada. Claro, metíamos todo el programa ahí. Metíamos todo en el mismo tema. Pero me voy a quedar con un tema que es una versión muy buena, de lo que fue Pescado Rabioso, y en este caso el tema que eligió Moyo para hacer en este recital, que sale justamente en Divididos en Argentinos Junior es Despiértate Nena, en este caso con Machi Rufino y Javier Malosetti. Un tema increíble, ¿no es cierto? De Pescado Rabioso, Despiértate Nena, y una versión muy, muy buena, muy muy buena, muy rockera. Inclusive el tema original siempre fue rockero. Sí. Bueno, Pescado Rabioso es un capítulo aparte, ¿no? Hablar de una banda. Sí, obvio. Que cuando estaba de moda escuchar Led Zeppelin en el mundo, nosotros teníamos de alguna forma a Pescado Rabioso. A Pescado Rabioso, exactamente. Con Spinetta y tremendas formaciones, ¿no? Porque en cada disco había una formación de alguna forma. Así que si te parece, Darío. Bueno, pará, el tema Sé Vos que vos me estás diciendo. Yo sí, hace menos de un mes le hice la nota al Tano Marcielo, sí, y señor. Me estaba contando, porque yo le hice la nota a la semana de haber estado con Divididos en Argentinos Junior. No había pasado una semana, hacía 5 días que le había hecho la bueno, nota. Bueno, el disco que Dividido, el disco Dividido que estamos hablando justo en este momento es ese. Entonces, porque bueno, este tema es de ahí. El Tano en la nota me contó que en realidad siempre Moyo lo llama cuando sí. lo quiere invitar para tocar, ponele, y dice que lo llama y le pregunta qué tiene que hacer el sábado, y si le dice que está ocupado, le dice, bueno, listo, te llamo otro día, y no le cuenta para qué lo llamó. Claro. Y como ese fin de semana el Tano no tenía fecha, porque estaba preparando claro. la conmemoración al más fuerte, que dicen que fue una cosa de loco, tocó 3 horas. 3 horas, 40 canciones tocó. El otro día en el Estadio Malvinas Argentina, que de eso hablamos en la nota, justamente. Sí, bueno, sí. Y dice que él decía, no tengo nada que hacer, bueno, venite para mi casa, qué sé yo, le dice Moyo, qué sé yo, que tengo 3 guitarras, o sea que él no tenía yo la guitarra, tengo 3 guitarras criollas, qué sé yo, y yo elegí una de esas, de yo cuánto. Y dice que ni la ensayaron, esa canción. Dice que se empezaron a zapar y la tocaron y listo, y después salió esa. Tocaron esa. Hermoso. Una versión hermosa. Salió espectacular. Hermoso. Lo que pasa es que, claro, el Tano Marcielo la tiene en la cabeza ya, entonces no es necesario hacer nada del otro mundo, ¿viste? No, y... sí, pero tiene mucho que ver también la voz de Moyo. Sí, obviamente. El que termine el tema y que le diga te quiero Tanito, que no sabe si le está diciendo, a quién le está diciendo, ¿no? O sea, porque claro. Marcielo ahí, pero está... Tenemos al loco Iorio que no está más, ¿viste? Entonces, de alguna forma, esas cosas que te quedan ahí una vez que la escuchas. Yo se lo hacía escuchar a mi hijo justo este fin de semana y le decía, vos escuchá la letra de este tema, hijo, le digo, porque es sé vos, loco, o sea, no más. O sea, es una definición de vivir, de cómo vas a vivir, ¿entendés? De alguna claro, forma. Exacto. Y es muy profundo y a la vez tan simple lo que dice el tema, que bueno, para mí se transforma en un super clásico, que también tuvimos sí, la duda de también. Como super y lo clásico. Que pasa es que lo podés poner en todos lados, ese es el tema. Sí, justo este tema y este disco. Pero bueno, el que elegí es, tampoco es menos, ¿no? Despiértate Nena es un tema grosso si los hay, de una época... increíble de Spinetta, que justamente creo que es Pescado 2 donde está creo que es Pescado 2, no me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Yo te digo la experiencia que tengo con Pescado Rabioso. Yo cuando tenía, no me acuerdo, qué sé yo, que ya tenía 19 años por ahí, conocí a un pibe en Astillero, re fanático del rock nacional. Todo rock nacional. No te escuchaba sí. uno cantando en inglés ni loco, ¿viste? Todo Mirá. Nacional. Y me hice amigo un día y ese mismo día me invitó a la casa. Y ese mismo día me fui a la casa. Y era un loco de la guerra, hasta el día de hoy sigue siendo amigo mío. Lo que pasa es que no lo veo hace 1000 años, pero tenemos los WhatsApp, ¿viste? Un loco de la guerra. Y me acuerdo que me conoció ese día, me invitó a la casa. Y cuando me fui a la casa me dijo, tomá, llévate esto. Y me dio una pila así. Bueno, vos que me estás viendo. Me dio sí. una pila así y me dio... Toda la discografía de Spinetta, con Pescado Rabioso, con Almendra, Spinetta solo, y me dio todos los de la Bersuit, que era cuando era Bersuit al grabar, que estaban repirados, ¿no? Después cuando se hicieron más comercial. ¿viste? Al principio. Claro, los primeros discos y punto. Me dio todo. Entonces me dijo, tomá, entretenete, me dijo. Y yo le dije, pero loco, recién me conocés, me vas a dar todos los CD. ¿Qué me lo va a afanar si laburás conmigo? Claro, yo laburaba en el mismo taller, éramos tres. Él, yo y otro más. Ajá. ¿Qué me lo va a afanar? Te encajo un fierrazo en la cabeza, me dijo. y ahí empecé, no había escuchado, o sea, había escuchado algún tema, pero ahí me escuché toda la discografía de Spinetta. De Spinetta haciendo, como te dije, con Pescado, con Almendra, claro, solo, claro. Lo que sea, ¿viste? Y también escuché todo el Bittersweet, que le dije después, para escuchar estos discos de Bittersweet tenés que estar revolado. Si no, no lo podés escuchar, le dije, me acuerdo. Pero después queda, yo recuerdo también la misma sensación con, y no nos vamos a ir más de esto porque si no, no nos vamos a ir. Sí, nos vamos a miércoles. Pero comparto lo que decís vos, con Bittersweet me pasó lo mismo. Yo empecé a escuchar Bittersweet y al principio chocaba la primera etapa de Bittersweet porque justamente era bastante menos comercial de la que se había. Sí, no, nada que ver. Y cuando escuchas Y Punto y después el otro disco y el otro disco, que son dos o tres antes de La Cabeza, son discazos y son clásicos. Y hoy son buenos discos, pero no son para cualquiera. Bueno, es que ahí está el gusto y después como uno va indagando, ¿no es cierto? En lo que le gusta o no. Pero bueno, son lindos discos. Igual, no vayamos por la rama porque si no empezamos a hablar. ¿Sabés que me acuerdo? Una cosa sola. ¿Sabés que me acuerdo de todos esos discos? Del Blues de Chris, de Spinetta. El Blues de Chris. Mirá. Me acuerdo de ese. No sé por qué me acuerdo de ese. Lo habré escuchado muchas veces cuando me lo prestó José, este pibe. Entonces me acuerdo de ese tema. Pero bueno, vamos a tu tema en vivo ahora. Dale. Vamos con Divididos en Argentinos Junior, disco que sacó hace poquitas semanas, poquitos días en realidad, no hace ni una semana, creo que fue la semana pasada que salió. Despiértate, nena, en este caso con Machi Rufino y Javier Malosetti acompañando en esta versión en vivo aquí en Alto Voltaje. Subió un rato el río. Fito Alberto, acá presente. En los corazones, siempre. Muchas gracias. Javier Malosetti, Machi Rufino, dos grandes bajistas argentinos. Ahí va, esa. Muchas gracias. Bueno, y estamos en el bloque de la balada, y también lo vamos a hacer con Juan este. Y vamos a hablar de las baladas en general, porque ¿qué sería el rock o de la música sin baladas, no? Sí, tiene más que estar. Vale. Y no, las baladas que... del 80 son posiblemente, no sé si las mejores, porque después hubo baladas, sigue habiendo baladas buenas, no, pero son las más recordadas por ahí. Yo tengo una opinión al respecto, yo creo que en los 80... Yo también. Los 80s por ahí marcaron una tendencia en cuanto a baladas por el glam rock en realidad, ¿no es cierto? Sí, y porque no existía también otros estilos que después existieron, entonces sí, no hubo un era un lo que había. Claro, es lo que había, pero en cuanto a baladas rockeras estamos hablando, no estamos hablando de melódico, pero fue eso los 80s en cuanto al rock, ¿no es cierto? El auge de muchas bandas, se me viene a la cabeza, bueno, Scorpion, no sé, más de la mitad para adelante, Poison, metamos Guns N' Roses si querés, pero es más de los 90. Sí. De los, Metallica es más de los 90 también, o sea, sí, pero año 90, claro, justamente. Principio, exactamente, principio de los 90, estamos hablando de balada, pero Aerosmith, por ejemplo. Sí, Def Leppard metió muchas en el 80. Def Leppard, exactamente. Europe metió a Carrie. Exactamente, bueno, son todas bandas rockeras, pero había que entrar en el comercio, me parece, de los 80, digamos, de la música. Y sí o sí tenían que sacar de alguna forma ese tema, esa gema, digamos, que los iba, digamos, a meter, digamos, de lleno en la competencia, por decirlo así, con lo que había en la música, musicalmente en ese momento, ¿no? De claro. Rolling Stone hace baladas también, me acuerdo. Bueno, Angie es mucho más vieja. No, Angie es mucho más vieja, pero se me viene a la cabeza, se me viene a la cabeza, bueno, ya vale, vendrá a la cabeza. Sí. Lo que pasa es que cuando se te vienen muchas, no, es como cuando vos querés escuchar música y tenés muchos CD, no sabés cuál agarrar. Mucho. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo ahora me estoy acordando, por ejemplo, el que metió baladas muy buenas en esa época fue Westlake y Bon Jovi. Yo creo que bueno, se llevan el Bon Jovi metió las mejores por ahí. En base a baladas prácticamente. Y después al principio del 90 el que metió fue Aerosmith. Y bueno, Aerosmith, que ya venía, porque Dream On de los 70 es, pero. Sí, Dream On, pero después, ellos después tuvieron un impasse, después volvieron, y cuando volvieron, con el disco Hell a Grip, es que ahí meten Crazy, después meten ¿cómo es? Amazing. Todas esas realmente, ¿viste? Sí, la que sí, tiene del 80 y pico es Angel. Esa Angel, es del 89, creo que es del disco Permanentes Vacaciones, me parece que es. Que es cuando vuelve a los Smith después del problema de drogas que tuvieron, que se habían tomado un tiempo porque estaban hecho pelota. Cuando vuelven sanos, viene a ser. Y meten ese disco y meten también el otro Pulp, que está. ¿Te acordás que era una camioneta subida arriba a la otra? Sí, señor. Como teniendo sí, señor. Sexo la camioneta con la otra camionetita, bueno. Como dos bichitos mecánicos. Entonces, había un montón de baladas, pero lo que pasa es que esas baladas, a diferencia de ahora, esas baladas de grupos de rock, por eso digo a diferencia de ahora, eran las que sí. Se bailaban, eran los famosos lentos que se bailaban en los boliches. Claro. Y en los, ¿te acordás en los cosos? ¿Cómo es que se llamaban? Ya me olvidé. En las americanas, en los asaltos que eran, o sea, claro, en nuestra época no le decíamos asalto, eso ya era más de la época de mi viejo, ponele. Claro, bueno, nosotros somos de la época de los malones. No, bueno, eso allá ustedes, acá en Córdoba era la americana era así. Que era acá era un balón. Como las películas americanas, norteamericanas, que por eso le decía americana, que los varones llevábamos la bebida, las mujeres la comida y nos juntábamos todos en una casa, pasamos música, ¿no es cierto? Y estaba el momento de me gusta tanto. Sí, yo tuve un par de encontronazos ahí en los lentos con la chica que me gustaba. Para eso estaban. Pero era todo muy inocente de alguna forma. Porque sí, yo me acuerdo que los pibes para sacar a bailar a una chica pasaban cuatro canciones más o menos. Recién ahí uno se animaba. Pero más, o a veces ni la sacaba. O estaban todos sentados, ¿viste? Estaba la música y nadie se movía. Estaba el mientras tanto, que uno empezaba y hablaba con la amiga, con el hermano, con el amigo, ¿viste? Y que el ida y vuelta y no había más que ir a acercarse y sacar a bailar. Pero obviamente se bailaba de todo y cuando llegaba a los lentos, llegaba a los lentos. Sí, pero obviamente. Bueno, acá se decía malón. Acá nosotros decíamos, estábamos en séptimo grado más o menos que arrancaban, más o menos por ahí, claro, ¿cierto? Séptimo grado. Sí. Éramos muy chicos y me acuerdo que decían, vamos a hacer un malón en la casa de Juan, ponele. Y ahí es como dijiste vos, nosotros la gaseosa, ustedes la comida. Y Juan tenía un equipito de música, un doble casetero donde se ponía y tenía cassette, donde si no tenía cassette, nosotros llevábamos los cassettes, los mismos pibes, las chicas. Y había uno que se sentaba al lado del cassette y estaba a meter a rebobinar porque tenía que poner los temas, ¿viste? Que era un quilombo. Realmente, había uno que hacía como una especie de DJ. En realidad lo que hacía era cambiar de cassette, pausar el uno, darle play al segundo. Exacto. E ir cambiando y buscando temas. Y a veces los hacía por ahí un hermano mayor del. Siempre había un mayor, sí, siempre estaba o el padre o los hermanos mayores o hermana mayor. Por ahí el hermano mayor del dueño de la casa, del pibe que decía, bueno, vamos a toda la casa de Carlitos. El hermano que te proveía de cigarrillos. El que te proveía de cigarrillos y que había fuma. Bueno, el hermano de Carlitos, el más grande, era el que estaba con la música, era el de la barra, viene a ser. Venía a hacer eso. Y los malones, bueno, yo digo malones porque se decía así acá. Ahora te pones a pensar un cago de risa, los malones. Por esas cosas de que por ahí estaban 7 horas sin sacar a bailar a nadie. O por ahí vos veías, mirá, fulano se está transando a fulana. Y todos los demás, que eran 45 alrededor, ninguno bailando, todos mirando cómo fulano y todos fulana mirando. Estaban transando allá en la punta. ¿Viste? Y era, claro, teníamos 12, 13 años, entonces que alguien le echara los besos ahí era algo raro, ¿viste? Era algo de presión social. Claro. Era una presión social, era muy. Sí, obvio. Estaban los pudorosos y estaban los que le importaban tres carajos. Que ese tenía unos huevos así grandes, ¿viste? Porque estaba todo el mundo mirándolo, porque ahí dejaban la música, todos mirando a ese y a la otra, viste, que estaban a los besos. Pero linda época de los lentos, de lentos, y bueno, justamente se me viene a la cabeza. Ahora lo hacen los pibes, viste, ahora. No, lo que pasa es que ya no hay tema lento, rápido, ya todo hay. No, pero no hacen una joda tampoco, es raro que hagan una joda, con música, todo. Es diferente. Nosotros lo hacíamos más seguido, nosotros. Es diferente, ya hoy en día es salir y yo me acuerdo, mirá, para que tengas una idea de la música. Yo me acuerdo una vez fui a un malón y viste que estaba la música lenta estaba en un momento, primero todo joda, música más o menos movida, que la música movida nuestra era su estéreo, con persiana americana, era hit. No, estaba funky, era todo eso. Era el Eurodance estaba full en pero después época. Yo me acuerdo que cuando empezaba más la joda, después de los lentos empezaba la joda de nuevo, pasaban a Yuya con Hilary E. Me acuerdo. Sí, yo tenía 14 años. Y estaban todos los boludos saltando con Hilary E. Y bueno, y para el día de hoy te pasan Piñón Fijo también y todos los boludos grandes te salvan también. Van cambiando. Tenés razón. Lo hacen más los grandes que los pibes, eso te digo. Y lo que pasa es que la música te mueve, no importa por ahí. Cuando estás en una fiesta, por ahí podés consumir o no el estilo. Pero terminás enganchándote en alguna. En mi caso acá en Córdoba, el cuarteto a full. Allá será por ahí la cumbia o otro tipo de música, digamos. Pero o el trap o lo que sea, ¿viste? Y la gente, por más que reniegue, termina bailando lo que conoce, lo que le gusta, lo que le transmite. Y vos te acordás que los pibes no lo saben, pero el lento era agarrarle a la chica de la cintura y ella agarrándote de los hombros, pero a una separación de los brazos. Había unos 30 centímetros, unos 30 centímetros que se defendían a muerte. Como cuando la maestra te hacía tomar distancia, ¿viste? Así. O sea, no te le acerques. Porque si te le acercás se armaba el quilombo, ¿viste? La mira te metió un ñoqui. Pero después con el tiempo, obviamente, sí, empezaba. Se mejoró. Claro, sí, uno empezaba a rimar. Ya los cuerpos pegados, ya no era como sí, antes. Sí. Ya ahí ya. Lo que pasa es que ahí depende de temas. Por eso ves, depende de los temas. Vos escuchás un Stevie Wonder o qué sé yo, un tema de Kiss o un tema de Bon Jovi, qué sé yo. Pero después empezaban los temas latinos. ¿No es cierto? De los lentos latinos te metían un Ricky Martin, Luis Miguel y qué sé yo, y ahí sí, ya te arrimás más, porque vos estabas o un Franco de Evita, boludo, que decía detenerte en mis brazos y poderte decir. Bueno, eso ya no sé tanto, no me acuerdo las letras. Mira, yo sí me lo acuerdo porque tengo unos compilados hermosos de esos lentos de esa época, ¿entendés? Y las letras, claro, eran todo para chapar, o sea, era todo para. Era una declaración del que estaba ahí bailando a la chica o la chica al chico, ¿viste? Me acuerdo, vos sabés que me acuerdo de un tema que pasaba mucho, pero no me acuerdo el nombre, pero debe ser, ¿viste que eso, hay grupos o cantantes que tienen por ahí un tema que es famoso, o dos? A ver, déjame adivinar, me acuerdo, You, de Ten Sharp. No, era uno de Tracy Chapman. Ay, Tracy Chapman, bueno, sí. Pero no me acuerdo el nombre, pero era uno de los más conocidos, o el más conocido de Tracy Chapman. Pero no me acuerdo, pero yo me acuerdo que no podía faltar ese. Pero por supuesto que no, Baby I Can't Hold You. Y puede ser, no tengo idea. Sí, señor, Tracy Chapman. Sería ese. Yo me acuerdo que ese nos faltaba. Bueno, Carrie nos faltaba, Easy Love de Westlake no faltaba. Eso eran imposibles. Bueno, la última cuenta regresiva tampoco faltaba para el movido. No podía faltar. No podía faltar ese tema. Había un montón lentos, de temas. Lentos, o sea, existen y van a existir siempre y siempre va, o sea, quizás no con la vivencia que hemos tenido nosotros de la época, ¿no es cierto? De esto de las americanas, los malones, qué sé yo, pero sí van a existir en la memoria y siempre hay gente, ¿viste? Si no existiría, están tantos intérpretes latinos sacando cantidad de temas, o los nocheros no se hubiesen dedicado ahora a hacer todo este tipo de temas, ¿entendés? Obviamente. Los que hacen folclore, que hacen todo este tema, digamos, románticos, lentos, tranquilos, digamos, como para justamente, ¿viste? Bailar, etcétera. Pero bueno, obviamente. Rock, hay de todo. Bueno, este lento que yo elegí es de una banda glam metal, hard rock, que es Firehouse, que es una gran banda. El que no la conoce. Firehouse que como la... fuego y casa. Claro, sí. Firehouse. Ajá. El que no la conoce, que la busque y van a encontrar un montón de temas que van a decir, mirá, no sabía que era esta banda la que lo cantaba. Ajá. Y el tema se llama, yo lo voy a decir en castellano, porque en inglés me cuesta. Cuando te miro a los ojos, en inglés sería, a ver si me sale, When I look into when your I look, eyes. Ah, sí, ahí when está. I look into your eyes. Into your eyes. Ahí sí, está. No. Bueno, dejémoslo de Roma que cuando te miro a los ojos, más fácil. Sí, when I look in your eyes. Bueno, ese tema. Así que acá en el bloque de la balada vamos a escuchar esa canción. Let's make a promise to the end of time. Bueno, y este va a ser el último bloque que va a estar Juan, porque después, bueno, en algunos está Roma, en otros está Juan, pero Juan se despide en este bloque, que es el bloque del superclásico que lo va a elegir él. Bueno, qué honor, qué placer poder elegir un tema como superclásico. Qué difícil es encontrar un superclásico, ¿no? ¿Sabes lo que me cuesta a mí, programa a programa? Los clásicos son clásicos. Y el super clásico es como que va más allá. Y yo elegí un tema de una banda que, bueno, yo creo que si hacemos una encuesta y decimos, che, bueno, a ver, ¿qué eligió Juan dentro de las? Y elija cinco bandas y la van a pegar seguro. Porque en este caso elegí de los Rolling Stones, de un disco de la década del 70, después de todo la locura del Exile y de esa trilogía hermosa que justamente es Sticky Finger, el Exile y antes de eso Let It Bleed, por ejemplo, que para mí es una trilogía hermosa de los Rolling Stones, sacan un disco bastante rock and rollero y que empieza con un tema que se llama If You Can Rock Me. El disco se llama It Is Only Rock and Roll, es del año 74, y comienza con un tema que se llama If You Can Rock Me. Es un disco hermoso para escuchar. Yo lo tengo en disco de vinilo, este de época encima. Está buenísimo. Es solo rock and roll. Un disco que vale la pena escuchar porque tiene lindos temas. Es increíble. Los Rolling Stones, a mí me pasa esto, Darío, que si yo tengo que elegir el super clásico, son muchos los temas de los Rolling Stones que elegí. Y es muy difícil. Si tenés que elegir uno, es muy difícil. Si tengo que elegir uno, es muy difícil. Elegí este, pero no porque sea el disco que más me gusta. No, no es el disco que más me gusta. El que más me gusta es Sticky Finger. Y ese lo tengo. Bueno, y el Exile también, que es ese disco es increíble. Y bueno, Let It Bleed, por lo que significa Let It Bleed en cuanto a temas, que tiene un montón de cosas hermosas. Pero bueno, un poco acomodando los tantos, digo, bueno, vamos a ir por un disco más clásico de ellos, que no sea recontra para arriba, y que de alguna forma transmita lo que es los Rolling Stones en cuanto a lo musical. Y creo que este tema, If You Can Rock Me, que es con el que abre este disco, este discazo que es solo rock and roll, refleja mucho, digamos, lo que es el sonido de los Rolling Stones, sobre todo de los 70, y que después nos tuvo acostumbrados sonoramente para siempre, digamos, lo que hemos escuchado en los discos anteriores. Así que nada, busqué el superclásico, elegí un tema dentro de todos los grandes temas que tienen los Rolling Stones, que son un montón como para tomarlo como superclásico, y elegí este que me parece que está bueno. Sí, igual, a ver, un superclásico cada cual tiene su gusto, ¿no? Obvio. Pero la idea del superclásico, cuando yo dije... Es más, cuando yo dije de hacer ese bloque, Roma no estaba, y cuando volvió me dijo, el superclásico, me preguntó, como diciendo, ¿qué mierda es? Claro. Y lo que le expliqué yo es que, a ver, te hago un ejemplo. Vamos a Appetite for Destruction, vamos a elegir cualquiera. Tiene temas como Night Train, que es un clásico, y So Easy, que es un clásico, pero Bienvenido a la Jungla es un super clásico. Exacto. Paradise City o Sweet Child of Mine es un super clásico. Rocket Queen es un clásico de los Guns. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esos temas que te nombré no van a faltar nunca en el recital de esta banda. Exacto. Es el super clásico. AC/DC no, es un super clásico. Back in Black no va a faltar nunca. Highway to Hell. Pero también es un clásico. Cualquier otro, el que vos quieras. Sí, cualquiera de los El que se te cante. Claro, son clásicos, pero super clásico es el tema que esas grandes bandas te tocan como un grandes éxitos en vivo ya. Exactamente. Por eso es que yo le dije, dentro de los tantos super clásicos que tienen los Rolling Stones, If You Can Rock Me es un tema, digamos, que está presente siempre en los recitales. Aparte, ojo que los Rolling Stones tienen un montón, han sacado, viste que decíamos en algún momento del programa con respecto a Dividido, que tiene más disco en vivo que disco de estudio. Bueno, sí. Rolling Stones también están haciendo exactamente. Sí, bueno, Iron Maiden también está haciendo temas en vivo, el disco en vivo como loco. Y bueno, así que tenemos de todo, ¿no? Los repertorios en vivo, hay mucho y de todo de ellos. Pero me pareció como hay tanto y ya muchos conocen todo, yo puedo elegir un montón de otros temas que se conocen más todavía. Pero bueno, elegí un tema porque hay que mantener la línea después de Exile. Obviamente. ¿Cierto? It Is Only Rock and Roll me parece uno de los grandes discos para escuchar de los Rolling Stones justo en mediados de los 70, cuando ya explotó Led Zeppelin, cuando ya The Beatles no existe más, cuando ya sacaron un discazo que los puso más arriba de lo que estaban, cuando hay bandas que siguen estando y otras que se van formando de a poco, y viene ganando a paso agigantado justo en esa época todo lo que es el rock alternativo, ¿no es cierto? Con muchas bandas que empiezan a aparecer, como Pink Floyd, bueno, que ya había aparecido, pero que bueno, que empieza a ganar mucho más terreno y son más experimentales y todo lo demás. Como Yes, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hablar un montón de cosas alternativas. Se entiende. ¿No es cierto? Y ellos mantenerse en un lineamiento y en una línea de musical suprema. Como que nos tiene acostumbrado Rolling Stone. Así que fue. Bueno, la gracia de este bloque fue porque justamente yo en qué me inspiré, llamale como quieras, en que ponele, acá en el fútbol vos tenés los clásicos, Gimnasia Estudiante, Racing Independiente, sí. Y el super clásico es uno que está un escalón arriba, que es Boca, sí, River. Sí. Entonces acá yo quise hacer lo mismo. Hay muchos clásicos, pero hay uno que siempre está es un escalón más arriba. Bueno, Juan, antes de que presentes el tema, te tengo que despedir y bueno, se termina el año. Nos vemos la semana que viene, que en el otro año, dentro de 2 días. Ya nos vemos el año que viene, sí. Bueno, nada, antes que nada. Darío, como siempre, yo todos los años por ahí uno dice lo mismo, pero no es fácil mantener el contenido radial, menos de esta forma. No. Yo sé todo lo que cuesta hacerlo porque nos ha encontrado este último mes haciéndolo juntos de alguna forma, grabando, buscando horarios, contenido sobre todo, hablando. Así que nada, agradecerte por la continuidad, sobre todo. No es fácil para mí mantener la radio. Es un costo. No, obviamente. Uno la mantiene lo mejor que puede y hasta donde pueda. Seguiré manteniéndola. Ya pagué para un mes más, así que por lo menos enero tenemos. Pero la idea es generar más contenido. Nada, quiero agradecerte primero y principal por siempre la apuesta de Alto Voltaje. Que siempre hay un puchito más. Siempre hay un puchito más, siempre hay alguna mejora más, siempre hay algo que vas haciendo nuevo, que quizás cuesta al principio, pero sin querer lo vas avanzando. Podemos hablar de lo técnico y podemos hablar de contenido. Sí, general, de un montón de cosas. Pero son un montón de cosas que hacen que el producto Alto Voltaje, digamos, uno lo haga, se conecte y escuche. Es un programa que yo escucho siempre, todos los días. Así que gracias por eso. Feliz año nuevo. No, y nosotros gracias por el Roma, por darnos el aire. Porque estamos desde el programa 20 estamos ahí. Vamos por el 183. Siempre van a tener el espacio, así que la idea es esa. Así que ya te digo gracias y nada. Bueno, Juan, entonces, bueno, el año que viene vamos a seguir igual y vamos a mejorar más. Y el año que viene vamos a ver si tenemos la suerte de conocernos en persona, que hace 3 años que nos conocemos, ojalá. Pero no nos conocemos en persona. El día que nos conocemos en persona, tenemos que hacer varias cosas. Una peleita, sí. Una cagada trompada, para ver quién pega más fuerte, qué sé yo, tenemos que ver, que conocernos. Vos, sos muy grandote, vos, yo soy chiquito. No tengo fuerza. Y no, bueno, si estás sentado, tenés que salir a caminar, ponete como... Pará. Cagón, ¿ves? Yo hago laburo de fuerza, pero te quiero decir que nunca fui en mi vida, nunca fui forzudo. No, o sea, hay tipos que... Yo mido 1,84 y soy un animal grandote, y bueno, mi hijo también. Mi hijo tampoco tiene fuerza, yo a veces lo miro y digo, no puede ser, digo. No puede ser que no tenga fuerza, ¿viste? Pero hagan ejercicio. Si yo tampoco tengo. Pero no es por el ejercicio. Sí, boludo, ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no va a ser por el ejercicio? Sí, va a ser por el ejercicio. Pará, yo iba al gimnasio, todo. Y tenía hasta se me habían marcado los brazos, todo. Y sin embargo, nunca tuve fuerza. Y en astillero laburaba con una masa paraguaya así, a los golpes, blum, blum. Y si no agarré fuerza ahí, no agarré nunca más. Olvídate. No quiere decir fuerza. Fuerza es otra cosa. Yo quiero decir que por ahí no tengo fuerza para hacer cosas que otro tipo la hace como si nada. ¿Qué sé yo? Igual yo siempre, yo tengo anteojos. Un tipo con anteojos no se le pega, así que. Y bueno, pero gracias. Yo me pongo los anteojos. Y listo, nos quedamos. Claro, no nos pegamos y nos miramos los dos y nos medimos nomás. Bueno, como la pelea de Mike Tyson de hace poco, ¿viste? Claro, así. Claro. Igualita. Sí, vos, bueno. O sea, Magamo. Che, no, bueno. Che, saludo a vos, saludo a Roma. Nada, grande alto voltaje, así que quédense escuchando porque bueno, quieren. Y nos estaremos viendo la semana que viene acá en Cadorna Rock, como siempre. Sí, querido. Bueno, Juan, para despedirte, justamente presenta tu tema. Bueno, vamos con Rolling Stone en el superclásico, uno de los tantos superclásicos que uno elegiría de la banda esta británica de Rolling Stone. En este caso, vamos con If You Can Rock Me del disco. Solo rock and roll. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y seguimos acá y ahora, como habíamos dicho antes, se prende a la transmisión Roma Pinar. ¿Qué hace Roma? ¿Qué hace? Y sí, porque se fue. ¿Por qué se decidió hacer así el programa? A ver, explícame. Y porque no pueden estar, no podemos estar los tres juntos. Entonces, una hora con el cordobés, una hora con vos. Así de fácil. Es verdad. Vamos a explicar que con Roma vamos a hacer, vamos a hablar. Ya dijimos que los bloques van a ser distintos a como lo hacemos siempre. Vamos a hacer el bloque de la mujer, el acústico, el último bloque y el blues. Bueno, nada, vamos a hacer el bloque de la mujer. Así que vamos a hablar de las mujeres en general. Okay. ¿Vos qué tema elegiste para poner al final? Yo elegí el tema que hizo Joan Jett, Dirty Deeds, que me encanta. Ya sé que es un cover. ¿Cuál es el de ACDC? Claro, pero elegí ese porque me gusta mucho más la versión de Joan Jett. Es un insulto para nosotros, bueno, los fanáticos. A mí me gusta. Sí, acá se corta la transmisión. Salud, feliz año nuevo y el año que viene no nos vemos. Bueno, son gustos. A mí me gusta más la de Joan Jett. Ah, está bien. Te perdono porque es 31 y porque está con el perro ese que está ahí. Sí. Buscando fama. No, ayer sí, me cagaba de risa. Pará, mientras hice el programa con el cordobés, le digo en un momento: pará de grabar, ¿viste? Y me dice: le digo, pará, que me desconcentré con tu perro. ¿Y cómo te desconcentras con mi perro? Le digo: si se está tapando solo el perro ese, le digo, estaba destapado, se subió, saltó arriba a la cama y lo veo al perro que agarra una frazada así y empieza a dar vueltas y de repente lo veo que estaba tapado. Digo, ¿qué querés que no me tuyo? Le digo, ¿qué querés que no me desconcentre? Le digo, veo como el perro se está tapando solo, le digo, es un genio ese perro, le digo. ¿Viste? Bueno, pero no vamos a mirar la mierda. Nada. Vamos a hacer un repaso del bloque este que hiciste este año. Sí. O sea, si te gustó el bloque, si te gusta, si lo querés seguir haciendo, ¿cuál te gustó? ¿Cuál recordás que te hayas dicho este fue uno de los mejores? A mí me gusta la idea, está bueno porque es una forma de mostrar el lado femenino del rock, digamos. Del rock en general, porque también hay otras cantantes, viste, que no son tan rock, que hemos pasado, que igual están dentro de las... Se llama Las Grandes Mujeres de la Historia de la Música, entonces es como... Sí, primero le íbamos a poner Las Mujeres del Rock. Claro. A mí, en su mayoría, me gustaron todos. O sea, Janis Joplin me gustó mucho, Joan Jett también, qué sé yo. Pero es como que son las más íconos, ¿viste? Sí. Porque si vos buscás en Google, ponés Mujeres del Rock y te saltan ellas. Te saltan Janis, sí, Joan Jett, sí, te salta sí. Dolores O'Riordan, la cantante de... O bien, no sé cómo se dice. De... se me fue el nombre de la banda. Bueno, la que hace Zombie. A mí, Cranberry, ahí está. Claro. Hay un montón. Lo que pasa que, bueno, también está bueno, viste, que a veces me echamos algunas que no son tan conocidas. Porque si no, viste, se... Bueno, esa es la gracia. Se empieza a cortar. Claro. Viste, vos buscás en Google y capaz que hay un montón de... por ejemplo, en YouTube, yo pongo, tengo ganas de escuchar Mujeres del Rock. Y siempre te salta Janis Joplin, Joan Jett, viste, las mismas. Pero hay muchas mujeres que fueron muy influyentes en la música, más allá del rock. Por ejemplo, como, no sé, Aretha Franklin, Billie Holiday, cantantes sí, de pero, blues. Sí, pero están, como se dice, relacionadas al rock. Es como Pink Floyd, no es rock. Y está, a ver, está metido en el rock. Igual que The Police. Sí. The Police al principio sí. Pero después te quiero decir: hay un montón de grupos así. Aretha Franklin está, es como una parte del rock. Igual que. A ver, si nos ponemos en ¿cómo se dice? En puto. Janis Joplin tampoco. ¿Viste? Claro. No es rock and roll. ¿Viste? Y así hay un montón de grupos, pero están en la gama. Que está todo mezclado y está esa época. Si vos buscas un compilado de... ¿Te acordás cuando salían los compilados de La Nación, todo eso de CDs? Y decía, si saliera uno de rock de mujer, iba a salir Janis Joplin. Hasta Coso sale. ¿Cómo es la que canta esta? La que tiene la voz gastada, la que canta Total Eclipse del Corazón. Bonnie Taylor. Bonnie Taylor va a salir. y no es rockera. No, pero son ella también. Voces influyentes, claro. Claro, están todas metidas ahí. Después tenés, por ejemplo, podemos mencionar a Whitney Houston, que la mina, bueno, una de las cosas que yo noté mucho es que todas, creo que no me olvido de ninguna, no se me escapa ninguna, tuvieron vidas muy difíciles, ¿viste? Que la otra vez lo habíamos dicho. Bueno, pero lo que pasa es que eran otras épocas también, ¿eh? Sí. Eran épocas jodidas donde heavy. las mujeres ahora, vos le tocas un pelo, ya te ponen un coso antipánico, la restricción, y en esa época se callaban la boca. Sí, se dejaban cagar a palo, se dejaban abusar, se dejaban meterse droga por donde sea. Sí. Era otra época. Una época sí, más bueno, jodida. Lo hablamos con la vida de Tina Turner, que hay un documental de ella. Claro. Que te muestra y muy, muy heavy la historia de Tina Turner. Igual que la de Whitney Houston también, después para las drogas, los abusos, pero fue una de las grandes voces de los 80, por ejemplo. Sí, Whitney Houston fue una de las mejores voces. Lo que pasa es que no es rock, es pop, pero... Es pop. Y sí. Melódico, qué sé yo qué es. Y más ochentoso, más otra onda. Sí, si hablamos de voces, tenemos que hablar hasta de Valeria Lynch, podemos hablar de cualquiera. Claro. Lo que pasa es, bueno, esto bueno, es... Bueno, Valeria Lynch hizo canciones diferencia. De rock. Hizo sí. Una otra canción. No, hizo un disco de rock. Hizo uno. Ah, mira, el disco no me acuerdo. Sí, lo hizo con el novio, con el de Ataque. Ah, con mira. Martínez. Con Martínez, Mariano Martínez. Y el otro guitarrista es el hijo de ella. Ah. Bueno, sí, eso lo que yo noté que también, hasta ahora, como que venimos pasando muchas mujeres internacionales, porque es más lo que escucho yo, quizás vos también. Pero acá en algún no hay tantas me gustaría tampoco. Mechar. Y, pero tenemos grandes voces del rock como Claudia Puyó. Sí, también bueno, está Diana Cantilo, Celeste Carballo. Sí, ponele. Lo que pasa es que ahí es otra discusión, ¿ves? Eso sería otra discusión, porque yo hay gente que o hay música que no le llamo rock acá en Argentina. No le claro. Llamo rock. Yo, si te discutí mil veces que Fito Páez no es rock, para mí tampoco es rock ponerle Fabiana Cantilo o Man Ray. Para mí no es rock and roll eso. Es otra clase de música. Por eso a mí me da bronca cuando dicen rock nacional. O rock argentino. No, díganle música nacional, música argentina y metan todo. Lo que pasa es que entran, ¿viste? Lo ponen dentro del rock nacional. A Fito Páez lo sí, entran como sí, sí. Rock nacional. Bueno, sí. Pero también le dicen rock a Papo y una cosa distinta a la otra, nada que ver, ni parecido. Claro. Uno hace rock y el otro hace un rock más pop, es más pop que rock, Fito Páez, vamos a decir la verdad. Un alternativo, sí. Claro, eso es otra historia. Las letras también son, no son pero letras bueno, rockeras. Yo también a veces hay artistas que las voces, por ejemplo, lo que hablábamos, que tienen mucha voz de rockera, por ejemplo. Sí, obvio. Fabiana Cantilo puede gustar o no, pero tiene la voz gastada de rockera. Incluso hasta la Gata sí, Varela lo que tiene pasa voz que, de rockera, lo si que te pones a pensar. Si nos ponemos a discutir, esto es una discusión que puede llevar horas. Si nos ponemos a hablar de, a ver, ¿qué hizo de rock Fabiana Cantilo? Tenemos que hablar de los Twists. ¿Y, claro. ¿Y qué hizo? Tipo Chipolati. Claro, ¿cómo es? Bueno, no me acuerdo ninguna canción, no me sale ahora ninguna que haya estado ella. El estudiante, ¿qué carajo hizo? No me acuerdo. No me acuerdo yo. ¿Viste? Entonces, la de Soy tu Calefón, ¿cómo es? Soy tu que lo sé, ¿qué sé yo? Esa hizo. Malísimo. Igual para mí era no me acuerdo el nombre. Bueno, esa la cantó ella, eso te digo. Y ahí estaba también Lizarazu, que después hizo Man Ray. Hilda Lizarazu, sí. Vilma Palma también, yo cuando fui a ver el recital supuestamente de rock, tocó Vilma Palma, Man Ray, los Cadillac, no había ninguno de rock. Ni uno. Los Cadillac era más ska y encima estaban en la época de mucha trompeta, ¿viste? Con Matador sí. Y todo eso. Pero bueno, acá le dicen rock. Por eso te digo, a mí me parece raro cuando salió ponerle la edición esa de Noticias, no sé si te acordás, de los CDs de Rock Nacional, que estaba en el mismo CD, yo los tenía, después los vendí, los perdí, me los robaron. Sí. Pero en el mismo CD te venía Rata Blanca, Lerner, Hermética, Fito Páez, Virus, qué sé yo, no sé, Sui Generis y Paloma San Basilio, que es española, pero es una forma de decir, te venía Valeria Lynch, te venía sí. Cualquier cosa. O sea, una mezcla y decía rock nacional. Y yo decía, ¿dónde está el rock acá? Hay dos bandas nada más de rock, ¿viste? Todos te hacen una mezcolanza bárbara. Pero bueno, volviendo a las mujeres, A ver, Tina Turner tampoco hacía rock and roll, pero arrancó haciendo rock. No, pero le decían la reina del rock. La reina del rock, sí. Pero hay otras mujeres que han hecho más rock and roll que ella. Pero bueno, no la pegaron por ahí. Aparte, la voz de Tina Turner era terrible. Era impresionante. Hay un rock and roll que se canta con Bryan Adams, que es terrible. Sí. Que Bryan Adams también empezó haciendo rock. Lo pasamos el tema en vivo una vez. Bryan Adams también empezó haciendo rock and roll y después se fue aputosando. Fue haciendo todos baladas. Claro. Pero empezó haciendo rock con esa voz podrida que tiene, esa voz media rara, gastada. Que fue por eso que a mí me gustó cuando yo era chico. Ahora no lo escucho porque cambió un montonazo. Es como Bon Jovi, bueno, todos cambian. Sí, bueno, también se hizo más grande, o sea. Y se hacen más grandes y también por ahí no pueden cantar lo que cantaban antes, o por ahí tampoco les conviene. Es el tema. Pero bueno, volviendo al tema de las mujeres, si nos ponemos a pensar, las mujeres más influyentes son Joan Jett, la cantante de Pretenders, Chrissy Hynde, Debbie Harry Blondie, Janis Joplin, Bjork, que todavía no la pasamos. Para mí Janis Joplin es la... Rhythmics también es una cantante muy conocida. Bueno, la pasamos a Amy Winehouse, si bien no entra dentro de lo que es el rock, pero sí tiene blues, tiene tinte. Bueno, pero está el sol del blues. Claro, el rock no es solo rock, o sea, hay un montón de ramas dentro. Todo el rock viene del blues, justamente. Sí, después, bueno, Lita Ford, que Lita Ford la pasamos, si no me equivoco. No me acuerdo. Y si no, bueno, la tendremos que pasar. Amy Lee Evanescence fue hace poquito que la pasamos. Me parece que Lita Ford no la pasamos, ¿eh? No la pasamos, ¿no? Bueno, no, me parece que no. Ex integrante de Runaways, la banda de Joan Jett. Sí, esa bueno, la pasamos, sí. A Sinead O'Connor la pasamos también, si bien no es rockera tampoco, pero tenía mucha actitud, no me acuerdo. Fue muy influyente. Lo que pasa es que ya pasaron tantos bloques que hiciste que ya no me acuerdo todos, ¿viste? Sí. No me acuerdo ni loco. Después hicimos a Siouxsie Sioux de Banshee, que es post-punk, sí. O sea, metimos otra ondita por ahí, o sea, y faltan todavía. Porque... Sí, falta Nina Simone, falta. Sí, faltan muchos del blues que quizás no... Bueno, pasamos a Joss Stone. Pero bueno, Sarah Vaughan falta. La primera que pasamos, sí, fue la primera mujer guitarrista, que ahora no me acuerdo el nombre, Roberta, no me acuerdo cuándo se llamaba. Sí, no me sale el nombre ahora, la gordita. Sí, y la idea era, bueno, de hacerlo de a poco, ¿viste? Porque claro, sí. O sea, yo podría haber arrancado con las primeras mujeres, pero después no llegas más, y hasta llegar, ¿viste? No, a las que son más contemporáneas. Hasta que llegues No, porque Amy Lilas es en el 2114, claro. Más o menos. Entonces ya tus nietos la hacen, ¿viste? Tus bisnietos. Más no, o menos. Sí. No, es imposible. Eso sí que es Entonces, imposible. Entonces, bueno, ¿no? La idea era tenés que mezclar. Se mezclen. Sí. La tenés mezclar, sí o sí. Bueno, para cerrar este bloque ahora, ¿a quién íbamos a escuchar que me olvidé? Joan Jett. La elegí a Joan Jett. De hecho, yo tengo una banda, ¿viste? De todas mujeres. Y hace poquito, el sábado pasado, tocamos y hacemos canciones de Joan Jett. Canciones de todas las mujeres de la historia del rock, digamos, directamente del rock. Sí. ¿No? Y le re gustó a la gente, ¿eh? Conocían los temas, todo, porque acá, viste, vos decís, bueno, Santa Clara. Pero si hace esos temas, ¿cómo no le va a gustar? Y, pero viste, hay gente que capaz que escucha. Acá me cruzo con mucha gente que le gusta escuchar en castellano la música, ¿viste? Y bueno, que se vayan, si no, es como siempre digo, van a un recital, no te gusta, te vas a otro boliche, listo. Claro. Es así siempre. Pero bueno, no, me sorprendí mucho. Aparte hicimos también Donna Summer, o sea, mezclamos un poco de los 80 con rock. Sí. Y a la gente grande se le re gustó. Obvio, obvio. Así que estuvo muy bueno. Hicimos Amy, y tenemos varias, ¿viste? Lady Gaga, que no, todavía no la pasé Lady Gaga. Ya, no está dentro del rock porque es pop, pero hay muchas canciones y colaboraciones que hizo con grandes del rock. Sí, como sí, Metallica, la escuché. Hace poquito, ¿no la viste? Hace poco estuvo con Brian Johnson cantando en el auto, haciendo karaoke. Sí, re bueno. Estuvo. Pero ella no sabía que iba a subir él. No, lo vi, se sorprendió. También ahí reversionó canciones de Elton John cuando le hicieron el homenaje. No, bueno, no, ya vamos, faltan mujeres. Pero la que elegí hoy es Joan Jett, con la canción Dirty Deeds, que es un cover de AC/DC, pero bueno, yo la elegí porque me gusta y aparte es uno de los videos que más me gusta ver de ella porque me parece que está preciosa en ese video. Entonces, sí, bueno. Sí, está zarpada. Es chapa, dos temazos. Son un temazo y... Dirty Deeds, Thunder Chip. Exacto. Bueno, Vamos a escucharla. Pero ahí dice Dirty Deeds nada más. No sé por qué la recortaron. No el sé. Nombre. Vamos a escucharla. Bueno, dale. Vamos. Bueno, Roma, vamos a hablar de blues ahora. Dale. El blues lo estamos haciendo desde el programa 1. Más 183 programas con este. Y pasamos 183 luceros con este que vamos a pasar hoy, ¿no? ¿Quién sí. es el de hoy? ¿Qué canción vamos a escuchar hoy? Y yo elegí, es una canción, es una banda que se llama Stray Cats, que si bien no son blueseros, hacen blues, ¿entendés? Ajá. O sea, son una banda estadounidense de rockabilly, pero sí. hay muchos temas de ellos también que son blues. Yo elegí algo sí. distinto, como para, viste, cambiar un poquito. Bueno, está bien, si estamos en el bloque de blues, de tenemos que escuchar un tema de blues, así que no importa claro. quién lo cante. Y a mí me gusta mucho, viste, esto de hurgar en bandas viejitas, porque ellos se formaron en 1979, viste. Entonces, hay bandas sí, que son bueno. una joya y no son tan conocidas. Pará, hablando de viejita, ¿vos sabés cuál fue el primer bloque de blues de alto voltaje? En el no. programa número 1, fue Robert Johnson. Con claro. grabaciones del año 20 y pico. Pasamos dos canciones claro. del año 20 y pico, porque él se murió en el 30 y algo. 32, sí. 33, no me acuerdo el año. Que el que no sabe quién es el que está en Netflix, La Encrucijada del Diablo, el que hizo El Pacto con el Diablo y supuestamente aprendió a tocar la guitarra. Bueno, que tiene una historia muy Y pero tiene una historia copada, puede ser todo mentira. Es más, mucha gente te va a decir, es chamullo, pero la historia está buena. Está buena para contarla. Por eso esa vez lo hacíamos distinto al blues como lo hacemos ahora. Lo hacíamos de a dos y charlábamos como 20 minutos de blues estábamos. Y claro, de Robert Johnson teníamos para hablar, pero para tirar para arriba. Un montón, sí. Pese a que él vivió poco y fue muy... Pero fue, por ejemplo, el primer miembro del Club de los 27. Lo fundó él. Mira. Así que mira, qué pavadita, ¿viste? Y tenía de todo. Bueno, hicieron películas con él. Aparecen series, apareció en Supernatural. No sé si vos mirabas Supernatural. Sí, yo miraba Supernatural. Estuvieron ahí, en el lugar, y aparecía el fantasma de él con la guitarra, ¿viste? O sea, el loco tuvo una vida. En Los Simpsons también aparece. En Los Simpsons, en todos lados está. En todos lados. Lo que pasa es que, claro, con semejante historia, ¿viste? No la vamos a contar ahora, pero miren La Encrucijada del Diablo. El que no la miró iba a entender. El que no sabe la historia de Robert Johnson, ¿no? Y pues es que yo un día casi me compro un vinilo de Robert Johnson y no lo pude comprar. Y dije, lo compro el mes que viene. Y se fue la inflación a la mierda y no lo pude comprar hasta el día de hoy. Nunca más lo pude comprar. Pero nunca más, una bronca. Porque son todos temas que él tocaba con la guitarra, nada más. No tiene banda. Él con su guitarrita, como era el blues del Delta en esa época. Cada uno con su guitarrita y listo. Y le arreglaron bastante el sonido. Igual tampoco se escuchaba bien, pero estaba buenísimo para tenerlo, ¿viste? Pero no lo pude comprar. Son esas cosas que pasan acá en nuestro querido, en nuestra querida patria, ¿viste? Sí. No, está, pero tengo que vender la casa para comprarlo ahora, más o menos. Ah, se fue todo. ¿Sí? Oh, se fue al carajo. No, se fueron al carajo. Ahora sí sale caro. Porque aparte es un disco que esa música es jodida encontrarla. O sea, te metes a YouTube y la encontrás. Pero te quiero decir, para el que quiere tenerlo en físico, es dificilísimo. No es lo mismo buscar un disco de la década del 70, del 80, del 90, que buscar uno de Brian Johnson, iba a decir, qué animal. De Robert Johnson, son grabaciones del año 20. Es jodidísimo encontrarlo. Pero bueno, nosotros cuando empezamos con el bloque de blues hicimos muchos bluseros del Delta. Y de vez en cuando metemos un blusero del Delta. Como también metemos un blusero que puede ser actual, como, qué sé yo, Gary Clark Jr. o Joe Bonamassa. Pero también por ahí de vez en cuando metemos uno, una grabación del año 30. Y está bueno eso. Obvio que está bueno. Y si todos los vinilos viejos, ¿viste? Todos los guitarristas como Clapton, Keith Richard, Jeff Beck, todos esos, todos eran fanáticos de esos tipos. Claro. Todos. Clapton era, bueno, Keith Richard y Clapton son re fanáticos de Robert Johnson, re fanáticos. Y de toda esa gente, sí, son fanáticos. Y ahora vos lo escuchás tocar y vos decís, ah, pero Clapton a este le pasa el trapo. Sí, pero hacía otra clase de música. Se escuchaba eso en esa época. Y para... Sí, que... En esa época era difícil tocar eso. Sí. Y ahora sí, lo veo fácil. Salía de los esclavos, del África, de claro, la, pero, la folía, pero los tipos no iban a un profesor de guitarra a enseñarme, como ahora. No, o como no, hace muchos años. Ellos, no, aprendían de oído. Eso. Aprendían de oído. Inventaron el blues, justamente, y después, gracias al blues, se inventó el rock. Sí, que de hecho el blues tiene una forma de ser tocado que es como una pregunta-respuesta constantemente. Claro, exacto. Se juega mucho con eso. Como hacía B.B. King. Compases. Claro, todos lo hacen generalmente. Viste que B.B. King nunca cantaba cuando tocaba la guitarra. Cuando él cantaba, soltaba las manos, soltaba la guitarra y con las manos libres agarraba el micrófono, cantaba. Cuando dejaba de cantar, agarraba la guitarrita y empezaba. Sí. Después hay otros músicos, no lo hacen eso. B.B. King lo hacía. Después hay otra clase de blues que a mí me encanta, como a mí el que me saca la cabeza. Bueno, hay un montón, qué sé yo, Muddy Waters, B.B. King, sí. ¿Cómo se llama este? Albert King, son todos King. Sí. Son todos reyes. Son todos reyes. ¿Cómo se llama? Woody Guy. Pero a mí el que me saca la cabeza es Steve Ray Vaughan. me vuela el cerebro. Ah, es otra clase, es otra clase de blues, blues más de Texas y es una mezcla de blues con rock, pero me vuela el cerebro ese muchacho. Eso sí que me vuela el cerebro. Pero ese sí que me saca la cabeza, sí, pero mal, no mucho, pero no, ese era un genio. He escuchado canciones de él. Ese era un monstruo, un animal. Para mí demasiado zarpado. Porque lo ves tocar y no puedes creer la rapidez de los dedos, ¿viste? No. Yo mirá que he visto recitales completos de él y no lo puedo creer, te digo la verdad. Sí. Un montón de blancos, como le dicen, ¿viste? En la jerga. Claro, a él le decían al rey, a él le decían al rey blanco del blues, algo así, no me acuerdo cómo le decían. Claro. Y B.B. King lo invitaba siempre porque es más, B.B. King hay recitales que lo invita y B.B. King lo está mirando cómo toca, como diciendo, mirá cómo toca el desgraciado este, ¿viste? Claro. Porque es impresionante lo que tocaba. Pero así hay miles. Bueno, acá Papo trajo mucho del blues de Estados y Unidos, sí. de Inglaterra. Porque Botafogo se también. Nota mucho las influencias, dices, claro, se nota que todos cuando se exiliaron o se fueron o mismo que viajaban de pendejos trajeron esa música acá y bueno, fueron digamos los más vivos en ese sentido porque se fue armando como una redada de blueseros y de buenos artistas acá, pero todos trajeron las influencias de afuera, todos. Sí, lamentablemente el blues ahora está no te llena un barcito, o sea, te llena un bar y punto, por ahí. Pero bueno, qué sé yo. No sé, sí, depende del artista también, pero bueno, sí. Sí, pero un blusero no te va a llenar un River, a eso voy yo. Un Vélez. Es muy difícil. Eric Clapton. Bueno, pero Clapton te hace rock and roll. Te mezcla todo, ¿viste? Yo te digo blusero, blues. Viene a tocar blues, nada más. Onda como hacía Tierra de Bogan o como hacía B.B. King, ponele. B.B. King hacía blues, no lo sacabas de ahí. Eso te digo yo. Los blueseros como esos no te van a llenar un lugar grande. Pero guarda, que yo tengo un DVD de B.B. King del 2000 y pico, pasado los 2000, recién empezando el 2000, y te da unas ganas de estar ahí porque es un lugar chiquito, con todas mesas redondas. Y vos estás con dos o tres personas por mesa y estás re tranquilo y está tocando B.B. King con su banda. No estás en un estadio. Lo que pasa es que ellos estaban acostumbrados a estar escondidos también. Eran claro, lugares pero clandestinos yo decía, pero, donde iban a tocar. Pero mirá qué lindo lugar para verlo tranquilo a este tipo, decía yo. Y bueno, es acá en Capital hay muchos lugares así, tipo el Salmobar de Raputín, el Blue Special en La Boca. Quedaron un montón de ese tipo de barcitos así, antro, ¿viste? Y bueno. Eso he visto tocar buenos músicos ahí con el whiskycito, ¿viste? Claro, ¿sí? Tranqui. Nadie que te rompa las pelotas, te empuje, nada. Ahí disfrutás, simplemente. Sí. ¿Qué tema vamos a escuchar? Bueno, entonces vamos a escuchar a la banda Stray Cats, que hace Beautiful Blues. Y bueno, nada, espero que los disfruten. Es una linda banda que, bueno, viene de Estados Unidos. Es, ya les dije, medio rockabilly, pero hacen mucho blues, mucho contenido de contrabajo, ¿viste? Bajo, que está re buena esa mezcla. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Always a queen, always so fine. Always some joker standing in line to get a view. And now he's hitting on you. Well, let me sing it, baby, sing the beautiful blues. Since you are a babe, you've been heaven sent. Think of all the money these crazy men have spent on you. I guess I'm one of them too. Well, let me sing it, baby, sing the beautiful blues. Now there must be times when you get tired of being idolized. It's got you searching for a man who ain't that kind of guy. Where you gonna be when you get old? You're gonna need somebody to have a hold on to. Who really cares about you? I do. Well, let me hear you sing it, baby, sing beautiful blues. Don't have no. Thank you. loved you, and now he's hitting on you. Well, let me hear you sing it, baby, sing the beautiful blues. I'm gonna tell you, since you were a babe, you've been having sense. Think of all the money these crazy men have spent on you. I guess I'm one of them too. There must be times when you get tired of being idolized. It's got you searching for a man who ain't that kind of guy. Where you gonna be when you get old? You're gonna need somebody to have a hold on to, who really cares about you. Well, let me sing it, baby, sing it beautiful. Let me sing it, baby, sing it beautiful. Let me hear you sing it, baby, sing the beautiful blues. Bueno, y ahora estamos en el bloque del acústico. Este lo voy a elegir yo el tema. Y vamos a hablar de los temas acústicos en general que nos han gustado. Porque en realidad esto se puso de moda cuando, ¿te acordás cuando empezaron los MTV Unplugged? En esa época fue que empezaron todos los años 80, más o menos. Fue al final del 80 y ¿sabés cómo se le ocurrió? ¿Vos sabés la historia cómo se le ocurrió a MTV, a uno de los muchachos que laburaba en MTV, hacer que las bandas de rock empiecen a tocar en MTV haciendo acústicos, justamente los MTV Unplugged? Sí. Fue cuando escucharon la canción de Bon Jovi, Nacido Vivo Muerto, que es acústica. Mira, es terrible canción. Bueno, cuando escucharon esa canción, al tipo se le ocurrió y dijo, mira, qué bueno, una banda de rock, de glam, heavy metal, qué sé yo, qué carajo sí. Era Bon Jovi en esa época. Pero tocando con guitarras acústicas. Y ahí fue que inventaron. Y bueno, después vinieron todos los unplugged que conocemos. Qué sé yo, estuvo Clapton, estuvo Alice in Chains, estuvo Nirvana, Kiss, qué sé yo cuántos. Fabulosos Skylax estuvieron también. Sí, Soul Asylum estuvo. Un montón. Yo creo que no zafó ninguno, me parece. Bueno, vos sabés que hay un antecedente de los MTV Unplugged, que fue una jam session que fue improvisada por Elvis Presley en 1968, en un show para la NBC, ¿viste? Y eso también, como era desenchufado, esto que vos decís, también llamó la atención. Y claro, y, obviamente. Y el primer MTV Unplugged se transmitió el 26 de noviembre de 1989. Fue la banda británica Squeeze, que sabés que no sé si lo vi ese... Ahora que estoy leyendo esto. Yo no me acuerdo. Ahora, sí, pará, a ver, si nos ponemos más en estrictos, ponele. Hoy justamente estábamos hablando de Robert Johnson y todos esos tocaban desenchufados. En esa época. Claro, tocaban con su guitarrita y listo. Claro. Y no tocaban ni con micrófono. O sea, estaban en los bares y cantaban así nomás para la gente. Entonces, sí. Pero bueno, estamos hablando que esto se creó cuando ya estaba el rock. Ya estaban las bandas eléctricas, heavy metal, todo. Y terminaron haciendo acústicos y demás. Casi todas las bandas, salvo algunas, que son pocas, como Iron Maiden, AC/DC y algunas otras más. Después casi todas tienen, en su discografía, tienen un acústico. Por más que no sean MTV. Es verdad. Casi todas después tienen. Después hicieron, un desenchufadito. Claro, casi todas las bandas o casi todos los solistas siempre tenían un... Un amplague, de un acústico, vamos a decirle. La mayoría, sí, hay un montón. Y pero lo que pasa es que también te da otro sonido, ¿viste? Se aprecian, es sí, más, obvio. Hay artistas que reversionan las mismas canciones y no la hacen tal cual. Bueno. Están hechas en eléctrico, digamos. Y eso es lo que está bueno también. Justamente, que es interesante. Eso que está diciendo vos, a mí hay una banda que me gusta, pero no me enloquece, no soy fanático yo, es más, no tengo ningún CD de ellos. Pero es el Unplugged que más me gustó de todo. No, miento. El que más me gustó fue el de Kiss. El segundo que más me gusta de todos es el de Pearl Jam. Y yo no soy fanático de Pearl Jam. Ah, sí, está espectacular. Pero el acústico es terrible. Es terrible el MTV Unplugged de Pearl Jam. Y el otro que es espectacular es el de Alice in Chains. Y yo no tengo un CD de Alice in Chains. No, sí, pero muy bueno. Ni uno tengo. Pero es como, como dijiste vos, cambia el sonido, cambia la onda, cambian las versiones de los temas. Entonces otra historia, ¿viste? Es para escucharlo en otro momento también, ¿viste? Que no te rompe un poco. Y sí, obviamente. Como siempre yo decía, cuando era chico yo siempre daba el mismo ejemplo. Yo para lavar el auto pongo AC/DC, no voy a poner Pink Floyd. Claro. Ahora, cuando estoy en mi casa tranqui, pongo Pink Floyd, ¿viste? Si estoy lavando el auto, pongo Iron Maiden. No voy a poner BB King. AC/DC nunca sacó un acústico, ¿no? No. Lo único que hizo AC/DC acústico fue en una radio que cantaron... cantaron una o dos canciones y ¿cómo se llama? Angus Young estaba con una acústica. Nada sí. más. Angus y el hermano, los dos. Que está la grabación en YouTube, pero no está en ningún CD ni en ningún lado de eso. No está. No es algo oficial, ¿viste? Bueno, ¿viste? Es ahí más, tenés una banda que nunca hizo un acústico. No, bueno, sí nunca hizo una balada. Una balada sola hizo en realidad. Que un día, ya dije... Todavía no la pasamos, pero un día la vamos a pasar en el bloque de la balada, que la canta Bon Scott, y es la única, pero es rarísima, porque si yo te la muestro empieza como un rock and roll, nada que ver, y vos decís, ¿qué están haciendo acá? ¿Cómo una balada va a empezar así? Después sí, es una balada de acá a la China, pero el comienzo parece Thunderstruck. Y vos decís, ¿qué carajo? Y después, bueno, pero cuando estuvieron acá en Argentina, la primera vez en el 96 creo que fue, que le preguntaron por qué no hacían baladas, Angus Young dijo, no, eso se lo dejamos a gente más seria que sabe tocar. Dijo, viste, se lo dejamos a la gente seria. Se cagan de risa, viste. Sí. Como diciendo, nosotros no servimos para eso. Y bueno, tampoco... Es que, a ver, sonaría raro si haciendo un acústico. ¿Vos te imaginás si no, sería bastante... Tienen que hacer versiones que sean adaptadas, digamos. Porque... Sí, pero no lo van a hacer, porque ellos siempre quisieron hacer rock and roll, siempre quisieron hacer ruido. Claro. Es como dijo Malcolm Young, si no hubiera existido una guitarra, me daba la cabeza contra la pared. Necesitaba ruido. Claro. Entonces, ¿cómo hacen un acústico? Iron Maiden podría. Tranquilamente podría. Y no sé si pero no habrá bueno, algún no. que otro, ¿eh? No, hay temas acústicos de Dickinson, solista. Ah. De él sí. De él sí. Porque la música de él es distinta a la de Maiden. Pero Maiden no hizo acústico. Pero bueno, el acústico es lindo. A veces te da ganas de escucharlo, ¿viste? Y de hecho te tiro un datito de color, ¿viste? Hablando de los MTV Unplugged que habíamos hablado. En que en 1993 llegó MTV a Latinoamérica. Sí. Y así empezaron los Unplugged latinoamericanos. Que todos fueron grabados en Miami. Y eso significó la entrada del mercado latino a un formato ya de acústicos. Y ahí estuvo Charlie García. Sí, su estéreo. Bueno, exacto, sí, Luis Pérez. Los ratones. Bueno, entraron. Sí, Maná lo hizo también. Nuestros. Que pese a que no es argentino, es latino. Maná también lo hizo. Pero Maná a mí me re gustó lo que hizo, ¿viste? Hay muy, estaba bueno la playa de Maná. Estaba bueno la playa de Maná. Sí. Pese a que a mí no me gusta Maná, el Unplugged estaba bueno. Estaba escuchable. Sí. Y aparte te das cuenta que son buenos músicos, que tienen buenos instrumentos, que está todo bien conectado. Bueno, o sea, ni una fallita. El de Steve Ray Vaughan fueron dos temas nada más. No fue un MTV Unplugged, pero sí fue en MTV. Y el dos loco, temas que duraron 10 minutos capaz. No, lo que pasa es que uno se lo hizo todo instrumental y el otro creo que lo cantó, pero claro, el instrumental duró como 12 minutos. No paraba nunca a tocar, estaba como para darle, che, claro. Loco. Ya estaba terminada, ¿viste? O darle un guitarrazo en la cabeza para tocar, ¿viste? Claro. Pero terrible tema. Pero fueron dos temas que valieron la pena por un acústico entero. Después hubo otros. A ver, hay un acústico que le gusta a todo el mundo y yo lo odio. Siempre yo contra el lado contrario, yo, ¿viste? Parece que el de Nirvana. El de Nirvana. Yo el de Nirvana no lo soporto. No lo soporto, boluda. Me duermo. Me duermo. Te juro que me duerme. A todo el mundo le gusta. A todo el mundo. Yo una vez se lo pedí a un amigo y lo tenía y lo escuché como 20 veces y las 20 veces dije, no, déjame hinchar las pelotas. Igual hace cover también ahí, no hace todo. Sí, sí, está bien, pero muy, muy, muy apagado, ¿viste? Para mí. Debe ser por eso que a mí me gusta el de Kiss. El de Kiss tiene todo. Tiene tema rápido, tiene tema lento, balada, es espectacular. Para mí el de Kiss es el que más me gusta, para mí. Y bueno, el de Pearl Jam ya te dije. Si tengo que elegir un top 3... Elegiría Kiss, sí. Pearl Jam y Alice in Chains. Espectaculares. Los tres. Kiss, Pearl Jam y Alice in Chains, claro. Yo. Yo, pero por ahí sí. Estoy dejando afuera alguno, algún otro bueno. Pero si tengo que elegir, digo, estoy dejando afuera Clapton. Y estuvo buenísimo el de Clapton. Bueno, vos sabés que el de Nirvana que no te gusta, viste que ellos estaban alrededor de lirios y todo. Querían generar como un ambiente fúnebre. Por eso pusieron lirios, pusieron todo. Lo lograron. Lo lograron, hijo de puta. Sí, sí. Para no irnos al carajo, vamos a escuchar entonces? El tema. Vamos a escuchar un tema de Altered Bridge que está nada más que Mark Tremonti con su guitarra y Miles Kennedy. Están ellos dos solitos, no está toda la banda tocando. Okay. Y para mí esta versión es espectacular del tema Race Today. Yeah. Oh, yeah. Bueno, y estamos en el último bloque de este programa 183, último programa del año. ¿Qué tal que ya terminamos el año? En realidad, cuando lo escuchen la gente, ya va a haber terminado el año. Claro, exactamente. Hace mil millones de años. No, pero no, pasaron dos días, pero es el último programa del año. Para el claro, para que lo escuche, va a ser el primer programa del año, en realidad. Claro. Claro, me agarró un pedo con la grabación del programa. El primer y el último. El último y el primer programa del año. Claro, el último en realidad fue el de la semana pasada. Sin darnos cuenta, fue sin querer, no dijimos nada. Bueno, este viene a ser el primero del año, entonces no sé, bueno. Este año seguramente algún cambio vamos a meter en el programa, no sé, va a haber algún bloque nuevo seguramente. Después eso lo voy a... Tengo dos meses para para pensar, enero y febrero. Que vamos a seguir al aire, no sé quién va a seguir al aire, pero el programa va a seguir. Yo no me tomo vacaciones, que así que si estoy solo, lo hago solo. O lo hago con mi perro, qué sé yo. Si vos te vas, lo hago Juanita. Con Cartucho lo hago. Con tu perro. Cartucho, sí, que claro, es bastante charlatán. Si él sabe manejar la computadora y el Zoom. Con eso es suficiente. ¿Cómo es? Así que bueno, en realidad, claro, yo tengo que decir, se nos fue el año, pero este programa cuando salga va a estar empezando el año. Pero igual no podemos decir nada, porque el programa se va a pasar el viernes, ¿qué es? ¿Dos? Y ya el viernes es tres, creo. Y bueno, tres, pero igual, ¿qué podemos hablar? Nada. Ya estamos más cerca de los Reyes. Claro, estamos cerca de llegando, esperando a los Reyes Magos. Tenés que preparar el pastito, todo. Sí, yo pongo todo siempre. Agüita. El agua, el pastito. Y un coso, le tenés que poner. Algo tiene que haber en la zapatilla, ¿viste? Y le tenés que poner un Ibupirac adentro. Porque pobrecito. ¿Qué? Y pues están cansados los animales. Le ponen algo. ¿Sabes los dolores en las gambas que deben tener de tanto caminar, viste? Entonces sí, encima poner... llevando a los otros ahí. Qué boludo que éramos cuando éramos chicos. ¿Cómo no nos damos cuenta? ¿Y cómo no nos damos cuenta que tres semejantes animales así grandotes, más grandes que un caballo, podían entrar a tu casa? ¿Cómo carajo hacen para entrar? No entraban. Por algo se le ponía el pastito y el agua afuera. Bueno, pero igual, al fondo, al patio, no importa. ¿Cómo hacen para pasar la casa al lado? Terrible paredón. No te olvides, querido. Igual que el otro gordo boludo, el otro gordo botón que un día le pedí. Todavía estoy caliente con él. Un día le pedí una bicicleta y me trajo un coso, un arco y flecha, eso de goma, ¿viste? Anda a cagar, dije, gordo vigilante. El otro día vino mi prima con la hija para pasar Navidad y yo le decía a la nena, tiene 7 años, estaba enloquecida con Papá Noel. Y yo decía, ese gordo, cuando llegue, por lo que me hizo esa vez de la bicicleta, lo voy a agarrar, le voy a meter un piñón y lo voy a estampar contra la pared donde lo veo. Y ella iba a vigilar cada rato a ver si venía y que yo no me acerque a la ventana para pegarle. Ay, pobrecito. Y yo le decía, gordo botón, lo llevo, lo mato. Le digo. Y después ella se lo hicimos la clásica, anda para afuera, qué sé yo. Yo puse y agarré y le dije, ¿lo viste, Papá Noel? Sí, le metí una piña, vas a ver que sale en televisión o algo con el ojo negro, le digo. No. Pobrecita. Y bueno, qué sé yo, es la cosa de la... lo que tiene de lindo la Navidad cuando están los niños, ¿viste? Sí. Cuando somos o cuando están con vos, ¿viste? Es lindo. Ahora, Daniel, igual en mi casa la pasamos con mi vieja y estamos los tres hermanos y... Mirando a ver si viene Papá Noel. Pero sí, por supuesto. No, salimos y después los regalitos estaban en el árbol. Obviamente. Así que... No, nosotros regalo para el niño nada más. Nosotros no tenemos nada. Pero se tiene, tiene que haber regalo. Sí, pero nos portamos mal. Carbón te lleva. Nos portamos mal en el año, entonces no me trajeron nada, ¿viste? Ni bueno, ¿viste? Pero no importa, yo no quiero que me traiga nada. Que lo deje para los niños. A mí que... Está ya bien. Me trajo, cuando era chico, ya me trajo un montón de regalos. Aunque no me trajo esa bicicleta, gordo vigilante. No te trajo la bicicleta. Que me está escuchando desde, no sé dónde está, en Alaska, porque esto llega a todo el mundo. Gordo botón, me debe la bici, ahora no la quiero. Ahora claro, se la puede meter, ¿no? No, ahora se la meta sabe dónde, ¿no? Aunque no, quiero una bicicleta. Me quiero comprar una bicicleta tipo inglesa. ¿Viste esa que usaban los viejos hace 200 años? Ah, sí. Una psiquio. Pero son más caras. Pero esas son para pasear. Que... Claro, la famosa bicicleta de paseo. Claro. Pero yo quiero la inglesa. La que tiene la rueda gruesa, ¿viste? Sí. Son carísimas. No sé lo que sale. Nunca sí. Me gustó, siempre, pero vos sabés que vos decís, te está volviendo un viejo choto. No, cuando era chico también me gustaban esas. No me gustaban claro. Las cross. Todos los pibes querían las cross y yo quería la de viejo. ¿Qué viejo choto? Con razón no te lo llevó, Papá Noel dijo no. Claro, pero escúchame, me carísimo, regalaron cuando terminé la escuela. Mi viejo y mi vieja me regalan la media carrera. ¿Te acordás la bicicleta media carrera? Que tenía el... No. La que tiene el coso, el volante que es así y después hace así. Ah, sí, ya para sé que vos metas las manos ahí, bueno. Y yo hacía como los viejos, la ponía para arriba para agarrarla así. ¿Viste? En vez de ir ahí abajo, como si me bastó encorvado, la subía, ¿eh? como los viejos. Los viejos la subían y a mí me gustaban sí. Así, ¿no? Siempre fui un viejo choto para esas cosas. Así que no es que ahora me quiero comprar una inglesa porque estoy grande, no, es porque me gustaban de antes. Además, yo tenía 14 años y un amigo mío venía con una de esas, con la de la madre. Yo decía, préstamela porque me gustaba. Y era de mujer, claro. Pero me gustaba igual. A mí no me interesaba, ¿viste? No tiene nada que bueno, ver. Bueno, nada, Roma, nos estamos yendo. Y... Bueno, finalizamos el primer programa del año. O el último primer. Claro, el último, porque esta grabación la estamos haciendo antes. El fin del principio sería. Claro, exactamente. Nosotros estamos hablando del fin de año. Y del principio del otro, del 2025. Yo creo que fue, en el programa fue un año, como se dice, positivo. Fue positivo. Sí, fue positivo. Arrancó negativo porque yo en enero y en enero fue que me agarró el rayo y no quería hacer más programa y todas esas cosas. Pero me duró una parece semana. Parece lejano, ¿viste? Cuando mirás para atrás en el mes de febrero, yo no me acuerdo de algunas no, cosas. Pero la estaba pasando mal, por eso lo quise dejar de hacer. La estaba pasando mal en todos sentidos. Tuve que ir a psicólogo, claro. Todo, y recién ahí volví con todo, ¿viste? Y ahí al toque, bueno, después volviste vos. Sí. Y nada, bueno, igual le mandamos un saludo a todos los que estuvieron en Alto Voltaje de conductores. Sí, aparte tenés radios nuevas ahora. Sí. Sí, hay muchas que estamos hace años ya, y vos sé que no me di cuenta sí. Que pasó tanto tiempo. Yo otro día le decía al cordobés, en tu radio estamos desde el programa 20. Pero no solo en Cadorna, porque en Templaria Rock, en Templaria de la de Uruguay, también hace como 2 años que estamos. Y en las otras claro. También. Hay una o dos que estamos hace un año, poner que estuvimos todo el 2024, pero las demás estamos de hace 1000 años, ¿viste? Entonces, bueno, Seven Rock también, hace mucho sí. Que estamos. Pero no me doy cuenta del paso del tiempo, ¿viste? No me doy cuenta, no. Cuando quise acordar, yo digo, mirá. Ya estamos cerca de los 200 programas. Y ayer me acordé qué día empezamos a hacer el programa. 28 de mayo, anótatelo. 28 a saber de mayo. Cumplimos años. Del 2021. O sea que el 28 de mayo cumplimos 4 años. ¿No? Mira, ¿y cómo te acordaste? 22, 23, 24, 25. Porque estaba revisando fotos para borrar en el Facebook. En el teléfono, ¿viste? Que te ocupan espacio. Sí. Y vi el primer flyer. Y decía, yo le ponía la fecha. Decía 28 de mayo. Ah. Y estaba el flyer. Un flyer más feo que la mierda. Era una porquería. Pero bueno. No, muy feo en serio. Feo en serio. Era lo que había. No sabía ni hacer flyer, nada. ¿Viste? Entonces una porquería era. Pero bueno. Bueno, pero al principio estuvo. Te editaba Edit y todo. Y ahora mira, no sé. Claro. Y era en la radio de nuestro amigo Fernando Ávila. Era la radio de él. Claro. Solo en la de él. Solo en esa. Después empezamos en Radio Crimen, en Cadorna, y bueno, después nos fuimos yendo a otras radios. Lados. Bueno, nada, Roma, tenemos que terminar. Tenemos que terminar porque, bueno, viste, tengo que seguir laburando ahora. No, y el programa tiene que durar 2 horas, así que nos tenemos que ir sí o sí. Bueno, dale. Así que bueno, feliz año nuevo para todo el público presente y ausente. Ya pasó. Espero que la hayan pasado bien. No, porque yo no le estoy diciendo felices fiestas. Yo te digo feliz año nuevo. Si es 3 de enero, ahora. Sí, entonces, sí. Feliz año nuevo, que es este, el 2025. Mirá, dale. Ya estamos en 2025, qué loco. Ya, re loco. Mirá, pensá que mirá la pavada. Era la pandemia de mierda, la pandemia. Y mirá la pavada que te digo. El año que viene está el mundial. Nah, ¿cuánto pasó? Puta. Sí, es cada 4 años. 2022, 4 o 26. El año que viene ya tenemos mundial de nuevo. Sí, es como que no. Bueno, no, me voy a poner muy profunda. Pasa rápido. Nada, pues ya nos estamos yendo. Sí. Pasa rápido. Bueno, nada, ¿con qué tema nos vamos? ¿O qué tema nos vamos este año? ¿O empezamos este año? Arrancamos. Finalizamos y arrancamos con un tema de los Ramones, Bridge Keep Bop. Bueno, entonces nos vamos ahí con los Ramones. Y el año, este año, ahora vamos a ver el presente, seguramente va a haber novedades y va a haber grandes artistas como Metallica, Guns N' Roses, y siempre nombro a los mismos, ¿viste? Bueno, el año que viene, el 2025, voy a nombrar a otros. Yo aspiré, voy a nombrar a otros. Bueno, como siempre decimos, mi nombre es Darío Bardín y hoy estuvo, aparte de Juan Guarechi en la primera hora, Roma Pinap en la segunda, y nos vemos el año que viene con más Alto Voltaje, o este año. Chau.